Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias No Contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Acerca la silla. Bueno, aquí estamos comenzando Historias No Contadas desde el Centro Integrador Comunitario del Barrio Primavera. Un programa más de este programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón. ¿Cómo está, Fabián? Muy bien, profesor Javier. ¿Qué se cuenta? Muchos dólares. Muchos dolores, no dólares. Dolor de cabeza. Sí. Dolor de cabeza mucho. Bien. Bien, porque salí después de la mañana a vender revistas, así que bien. Ajá. Bien, bien. Ya salió el número 3 de la revista Desde el Barrio. Sí, sí. ¿Y quién, de quién es la contratapa? ¿Qué, de quién habla? De mí. ¡A mí! ¿Y te pusiste a vender como loco? Sí, sí. Pero hablale al micrófono, porque si no, no se oye. Conté la historia de la abuela también, del cuento también, y de todo el grupo completo. Ajá. Le explico a la gente lo que le vendo, para qué es, para cooperativa, el cuento. Está bien. O sea, no te pones vos solo para vender, sino capaz que no se vende tanto. No. Bien. Hasta el médico acá también le vendía, así que viste, también, viste. Muy bien. Iba corriendo con la revista, iba paseando con la revista para acá. Mirá qué bueno. ¿Viste? Me sacó a pasear. Bueno, Fabián, ¿querés presentar a tu compañera? Mucho gusto. Me olvidé el nombre ahora. A Betina, ¿cómo andás, amiga? De bien, corazón. Fabián, bien, bien. ¿Tu familia? Bien. Qué bueno. ¿La salud, bien? Bien, gracias a Dios, bien. Ah, bueno. ¿El amor? Yo no me enfermo nunca. Sí, ¿el amor? De 10, también, viste. Está bueno eso. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué hiciste? Eso, ¿qué hiciste hoy? Hoy estuve limpiando mi casa, estuve limpiando el patio, estuve ayudando a cortar leña a mi compañero. Ah, bien. Y son trabajos que a mí me gustan hacerlo. Está bueno. A mí me gusta andar afuera haciendo cosas, así que me quedó bien. De pago estaba el día lindo hoy. Espectacular para sí, eso. Sí, sí. Bueno, fui a hacer limpieza a mi solar, a mi casa. Sí. Pues yo tengo dos casas, ¿no sabían ustedes? Ah, está bien eso. Te echas de una, te va la otra. Claro, está bueno, claro, eso. Sí. Tenés que tener casa, si no. Sí, sí. Dice que los locos tienen casa nomás. Claro, los locos, ¿viste? Están sueltos. Y no tienen más cura, ¿viste? Tampoco. ¿Y vos, Fabián? Todo bien, del 10. Bien. Hoy hice mi mandado, fui al banco, pagué mi cuenta, así que hoy voy a dormir tranquilo, no le debo a nadie. Qué bueno. Está bueno. La salud principal. ¿Y con la revista cómo vas? Es de 10. Sí, ya bien. Soy famoso por todos lados. Bien, bien. Sí, sí. Para el próximo se va a ir para Roca, la revista, y para Los Menucos. Bien, también. Fabián. Sí. Te felicito, Fabián. Gracias. ¿Querés presentar a tu compañera? Hola, vecina. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y aquí estamos junto con mis otros compañeros de clase. A ver, ¿se escucha? Sí. Bueno, acá estamos junto con nuestros compañeros de clase. Así que, bueno, acá andamos todos bien. No bien, bien, pero bueno, igual vamos así que bien, porque si nos ponemos que estamos mal, vamos a estar mal. Nos enfermamos más. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Así que bueno, acá andamos. ¿Usted cómo anda? Bien, bien, yo bien. Bueno. Yo no, por ahí cuando siento algún dolor digo, no estoy enferma yo, no me duele nada, y se me pasan los dolores, se van. Qué bueno. Sí, así que yo ando bien y gracias a Dios todo bien, hasta aquí me va saliendo todo muy bien, y debe ser donde empecé la escuela de nuevo. Sí, seguro. Bueno. Debe ser eso, o puede ser donde estoy enamorada. Ah. A mí también, eso. Bueno, y usted, yo acá bien, sí, con ganas de estudiar. Sí, yo también. Es así lo que bueno, acá estamos. Así que bueno, saludo al profe también que está junto a nosotros. Le mandamos un saludo grande al profe que sí. Nos ayuda mucho. Así que yo estoy feliz por eso también, vecina, porque el profe que tenemos es muy bueno. Y hay que sacarse el poncho con el profe que tenemos. Y el sombrero también. Sí. Exactamente. Sí, así que bueno, yo estoy contenta por eso. Qué bueno. Sí, todos estamos contentos con todo lo que los ayuda para estudiar, todo. Así que, bueno, estamos muy agradecidos aparte de eso. Y porque si no, por la escuela también, porque si no hubiera habido escuela no hubiéramos estado estudiando. Exactamente, todo lo que no pudimos hacer cuando éramos chicos. No hubiéramos aprendido nada tampoco. Claro. Así como nosotros aprendemos de él y él aprende de nosotros. Exactamente, sí. Cosas nuevas que él trae y cosas nuevas que nosotros también traemos. Sí. Así que bueno. Y le tocó una del grupo medio loquita, pero no le hace. Pero igual acá la tenemos. Me extrañaban. Para pelear un rato. Sí, para pelear. Bueno. Le paso con tu hermana acá. Hola, abuela, ¿cómo anda? ¿La familia? Todo bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Puedo llegar. Sí. No pensaba llegar, pero bueno, vine. ¿Hiciste un esfuerzo? Hice un esfuerzo. Para llegar a la escuela hay que hacer un esfuerzo, sí. Me sale muy bien la voz, pero... No, te escucho bien igual. Gracias a Dios por cuanto me ha dado fuerza poder estar. Sí. Poder estar en este lugar juntamente con mi compañero, con el profe. Así que, bueno, aprendiendo un poco más también. Me alegro. Así que, la verdad que está muy bueno de perseverar en la escuela porque de a poco se va aprendiendo. Sí. Bueno, esta sería mi palabra, todo lo que puedo decir. Bueno. ¿Cómo se llama Rubén hoy? ¿Rubén? ¿Cómo andaba, Rubén? Bien. ¿Qué contás de tu vida? La verdad que hoy un poco más animado, porque el jueves pasado estaba con unos nervios. Pero no, bien. Por suerte, ahora... mejorando con el tema de mi sobrina, que bueno, por suerte que ahora está en la casa. Pero bueno, hay que hacer problemas para que él pueda, por bien, porque bueno, tiene una afección pulmonar. que bueno, hay que tratarlo con mucho cuidado porque eres chiquitito, recién nacido, y bueno, es mucho, hay que cuidarlo con, porque él pasa mucho frío, así que bueno, no, bien, bien, bien, y bueno, contento de verlo a ustedes, y bueno, espero que la abuela se pueda componer, porque bueno, no es lindo estar con dolor de garganta, estar así con dolor de que bueno. Y bueno, y al profe, que lo veo un poco más, un poquito más canoso, pero bueno. Oh. Esa no, es la cana que le hiciste sacar vos. No, pero bien, bien, bien, contento, así que bueno. Bueno, y acá estamos viviendo, estando en la escuela tranquilo, así que bueno, con todos los chicos. ¿Estás contento para estudiar de nuevo? No, está bueno de aprender, porque yo, bueno, quise alargar, me había tomado varias... Vacaciones. Varias vacaciones, y bueno, arranqué con todo, y dije, bueno, tengo que arrancar porque es lo único que me sirve de aprender a estudiar y a escribir. Y sí, porque después si vos tenés que firmar un papel por ahí, no saber leer y que escribir, te va a costar un montón igual. No, por eso. Y bueno, agradecido con el profe que bueno, que los aguanta cada bastante. Día, así que, bastante. Así que no, bueno, contento por así, así que bueno, está bueno este programa que estamos haciendo. Bueno, ahora vamos a hacer reportaje al profe ahora. Bueno. Profe, ¿cómo anda? Ahí ando, hoy en un día difícil, con sí. Un dolor de panza más o menos, que tendría que no haber venido. No. Ya a la mañana tendría que no haber ido, pero bueno, a mí me gusta trabajar. Está bien, y sí, pues ya hay que llevar el pan de cada día en su casa. Sí, no dejar colgado a los estudiantes, si se puede no dejarlo, ¿no? Así que bueno, por eso vine. Bueno, y acá estamos encarando este programa. ¿Cómo sigue tu nene, tu familia? Todo muy bien, creo que nos están escuchando ahí, capaz que en algún ratito vemos si nos están escuchando. Le mandamos un beso grande para todos. Le mandamos un saludo a Joaquín entonces, que está con... Al bebé chiquitito. Ah, Jiromito, bueno, también. Ese es mi sobrino postizo. Ese, yo sí, viste, el primero que le regaló ropa fue Fabián. Sí, chiquitito la ropa. Bueno, y vamos a contarle a la gente que venimos haciendo, con esto de la revista, venimos haciendo otros proyectos también, que es subirnos a un colectivito, que bueno, acá Albertina se perdió la última salida, que fuimos a Chubut, anduvimos por Trevelin sacando fotos, los campos de tulipanes. Eso porque estaba muy, muy, mucha joda por ahí, ¿viste? Sí, por eso se olvidó, ¿viste? Pero bueno, pero ahora en este, sí, no te vas a perder, nos vamos a ir para el lado de Santiago del Estero. Ajá, va, vamos para allá. ¿No? Te llevamos Ico, caballito. Un rato y cada uno. Albertina, ¿qué hay en Santiago del Estero? ¿Te acordás que estuvimos viendo? Ahora. ¿Qué música se baila? ¿Chacarera? Sí, señora. Ahí está la cuna de la chacarera. ¿Qué, Fabián? ¿Cumbia también? Sí, cumbia se baila en todos lados. Todo lado. Eso. Pero la chacarera es bien típica de Santiago del Estero, sí. ¿No? No, me gustaría ir donde se baile chamamé. Por Misiones ya anduvimos. Vamos, pero bueno, vamos a volver. No, usted andó por allá, corriente, pero yo no. Vamos a Corrientes, muy bien. Vamos a Corrientes. Sí. Claro. Bueno, amigos, ya. ¿Qué les parece entonces si arrancamos con un poco de. con un poco de chacarera? A ver qué nos vaya poniendo en clima. ¿Eh? ¿Les parece? Total, bailarina tenemos casi, ¿viste? ¿Cómo? Bailarina tengo casi. Sí, sí, ¿viste? Acá hay. Vamos a devolver el poncho, todo, tirar. Sí, la bolladora para arriba. Y patio de tierra para levantar, claro, polvareda. Sí. Bueno, vamos a escuchar de Peteco Carabajal, Embrujo de mi tierra, donde la letra ya dice un montón de cosas de Santiago del Estero. Ahí va. Pero no hay otro Santiago. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, acá nos demoramos un poquito con la cortina porque estábamos charlando. Les contaba que venimos trabajando con esto de la chacarera. Estuvimos trabajando una chacarera del Rally Barrio Nuevo que se llama Chacarera del Exilio. Y que dice, en un momento, la letra dice: vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Y yo les preguntaba, ¿qué sería el grito marrón? ¿No? La letra sigue diciendo: es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y madrugada. Huele a pueblo el caminante que no ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. 5 siglos de silencio, genocidio de una raza, es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino, esa copla que me lleva descalzo por los caminos. Bueno, y acá estamos haciendo un trabajo mientras hacemos radio, porque no es solo sentarse y hablar. Veníamos el otro día pensando qué era esto del grito marrón, ¿no? ¿Qué será el grito marrón? Y Dominga pudo deducir la metáfora. ¿Te acordás, Dominga? No te acordás. Bueno, estuvimos trabajando sobre quiénes serían los marrones. ¿Quiénes eran los marrones? A ver, Albertina, ¿vos te acordás? ¿Algo te acordás? Pásale. Las personas morochas. Las personas morochas. ¿Morocha como quién? ¿Como quién? ¿Quiénes serían las personas morochas? Las personas morochas como yo, como vos. Claro, sí. Como nosotros. La gente del pueblo. La gente del pueblo, sí, exactamente. Bueno, y ese grito marrón, yo les preguntaba y les decía, a ver, ¿qué diría? ¿Qué diría la gente? ¿De qué se quejaría? Ustedes dijeron un montón de cosas que yo anoté ahí en la compu y ahí voy a leer. Ustedes dijeron que lo que gritaría la gente, el grito marrón, podría llevar estos mensajes: quiero trabajo. Lo voy a leer en el orden en que fueron saliendo, ¿no? Quiero trabajo, tengo hambre, quiero salud, no me alcanza para la yerba, quiero un hogar lindo para mis hijos, basta de contaminar, basta de asesinarnos, basta de mujeres golpeadas, basta de violaciones, basta de sufrir. Y después yo le preguntaba, ¿a quiénes les gritaríamos esto, no? Y ustedes respondían que se lo gritaríamos a los gobernantes, pero también al país, al mundo, a los jueces, a los hombres, varones, ¿no? Al pueblo mismo. Bueno, ahí estuvimos, porque nosotros vamos produciendo en las clases material que después sirve para el programa de radio y para la revista, y que sirve también para ir pensando y trabajando juntos y juntas estas cosas que nos van atravesando en el día a día, ¿no? Por ejemplo, esto del subsidio de gas y luz. resulta que pusieron 2 o 3 días para cada número de documento. Pero nadie sabe si 2 personas que viven en una misma casa se tienen que anotar las 2 o no. ¿Y qué pasa si, por ejemplo... No, creo que es una sola persona. ¿Vos estás segurísima? Yo no lo hice. Bueno, ¿ves? Porque yo no tengo gas No tenés gas de red, pero sí no. Tenés luz. La luz sí, pero me la hizo mi hijo. Se la dejé para que la haga él. Claro. Porque como él es el que paga la luz. Claro. Así que se la pasé a él. Él la hizo. Bueno, mucha gente quedó sin hacerla porque a veces no saben leer y escribir y mucho menos meterse en una computadora. Claro, no, no. O en un teléfono hacer. Y resulta que ahora nos viene a anunciar el ministro que el que no se anotó, listo, fue. Y van ¿no a decían subir... que lo iban a dejar hasta fin de agosto? Parece que no. Parece que ahora dijeron que no. Que el que no se anotó, se jorobó. No. Así que bueno. Mucha gente que quedó sin eso. Mucha gente, ¿no? Mucha gente. ¿Han hablado con vecinos, vecinas? Sí, con algunas sí yo he hablado y dicen que no pudieron hacerlo, que no. O por ahí que no se lo recibieron. No sé por qué, pero bueno. Hay personas que no pudieron hacerlo. Acá en la escuela. Tengo mi casa allá en Godoy. Yo no lo pude hacer. ¿No lo pudo hacer? No, porque tenía que tener la boleta de luz. Claro. Y así que, no sé, voy a tener que viajar allá a Regina y preguntar bien si de acá puedo ir pagando la luz. Claro. Pues si no, lo tengo que dar de baja. Y si le doy de baja, me alquilan la casa, después no tengo que volver a solicitar la luz de vuelta. Claro. Así que no lo sí, puedo sí, hacer. Es todo un tema igual. Es re complicado igual. Las leyes en general contemplan a... O sea, están pensadas para la gente de clase media alta, con medios como para poder acceder e informarse. Sí. Y justamente... Los que no somos de clase media alta, quedamos afuera. Quedamos afuera. O las excepciones, ¿no? Pero o sea, siempre pasó eso. Yo, por ejemplo, vivo en un terreno donde en un medidor estamos varias familias. Nos teníamos que anotar todo, se tenía que anotar uno solo. Nadie nos explicó eso. Nadie. ¿Y ahora? Decía que era una sola persona. Sí, yo también lo pagando la luz. O sea, yo fui a ANSE, por sí. Eso sé. Apuntarle al micrófono. Yo fui a ANSE, averigüé cómo era. Me dice, no, usted por el gas no lo puede hacer. Por la luz. Pero yo le dije, bueno, lo hizo mi hijo. Bueno, ya está, me dijo. Así. Sin embargo, cuando uno llena el formulario, decía, vivo en la casa, pero no soy el titular. Que puede ser para quienes alquilan. Sí. Pero también puede ser para, por ejemplo, el esposo, la esposa, si está nombre de otro, del hijo, del... Digo, ¿cuántas casitas son ahí en lo de tu en el medidor ese? Dos. La mía y claro. La de mi hijo. Bueno. El pilar está el nombre mío. Ahí tenés otro problema. Que si superás 400 kilowatts de consumo, listo, no hay... Ah, bueno. No hay subsidio. Entonces... Capaz que si vos tenés un pilar por casa, no superás. Pero como en el caso nuestro, por ejemplo, que somos 10 casas en un solo pilar, y seguro superamos sí, eso. Sí, pasa, sí. Entonces listo, no hay subsidio. Ah, bueno. Entonces vamos a empezar a pagar la luz mucho más cara. Sí. Y somos 10 casas en un mismo pilar porque es la forma en que uno puede acceder a la tierra. Sí. ¿No? Entonces, bueno... comprando entre varios, si no, no hay forma. No. Y la otra forma es ocupando, que también es un derecho, porque la tierra es para habitarla. Pero entonces vos estás ocupando y a veces no tenés derecho a tener un pilar, entonces te presta un vecino. Sí. El vecino no va a poder tener subsidio porque supera con el consumo los 400 kilowatts. Bueno, estas cosas de la ley que están pensadas, bueno, para una familia que compró una casa... porque tiene plata para comprar una casa, tiene un pilar por casa, ¿no? Bueno, tiene todos los electrodomésticos, tiene calefacción con gas natural, no necesita estufas eléctricas, porque si vos necesitas estufa eléctrica, 400 kilowatts los pasás Claro. Por arriba, como si fuera un alambrado caído. Entonces, bueno, todas esas cosas no están contempladas en estas cuestiones legales. Bueno, así las cosas. Y estábamos hablando, yo había hecho acá, les contaba ahora a ustedes, a los estudiantes y las estudiantes, que hicimos unos afichitos con cuadros famosos como El Grito de Guayasamín, que es este que ahora les voy a mostrar. Este es un artista ecuatoriano que quiso expresar lo mismo que dice la chacarera, el grito marrón. ¿Qué estará gritando este hombre? Miren los dedos, miren la cara. Está enojado. Está enojado. Pareciera que es alguien que está con hambre también, sí. ¿No? Sí. Pareciera que podría estar pidiendo, quiero trabajo, quiero justicia, sí. ¿No? Sí. Bueno, la idea es, le pusimos con la computadora un globito de diálogo a... Hicimos bolsa al cuadro, perdón, Guayasamín. Ya después lo voy a imprimir sin globito de diálogo para que lo veamos al cuadro como es entero. Pero la idea es que ahí ustedes escriban alguna de estas cosas y lo peguemos por acá. Lo mismo hicimos con el cuadro de Antonio Berni, que es un pintor argentino, rosarino, que pintó La Manifestación. Y que hay una réplica de este cuadro acá, donde está la escuela especial. Sí. Ahí en una pared está pintado este cuadro, lo pintamos hace muchos años. Y bueno, este también muestra un montón de gente marrón. Sí, haciendo, ¿no?, justicia. Tratando de... A ver, sí, no te escucho, Albertina. Ahí en ese cuadrito uno tiene que escribirle. Claro, ahí le podés escribir alguna de estas cosas o otras si tenés ganas, ¿no? Bueno. Y después también bajamos de internet un dibujo que es anónimo, no sé de quién será, que también parece una manifestación con carteles. También todos y todas laburantes. Puede estar pidiendo justicia por algo. Sí, puede estar pidiendo trabajo, puede estar pidiendo también, sí. Comida. Bueno, y después también hicimos lo mismo con otra imagen de internet que es anónima, en donde hay una manifestación y hay una chica adelante de todo con un megáfono que va gritando. Son dibujos que aparecen en internet y que a mí me parecieron interesantes porque, bueno, acá podríamos ponerle alguna de las frases que ustedes pusieron, ¿sí? Bueno, ahí vamos a ir avanzando con eso. ¿Qué les parece si vamos a escuchar Chacarera del Exilio, que es esta chacarera que dio... Bueno, vamos a decir que estuvimos trabajando no solo la metáfora, digo, no solo la cuestión del grito marrón, sino también la cuestión de la metáfora, ¿no? Y que estuvo re interesante, la verdad. Lo estuvimos trabajando también con Volver, con un tango que está lleno de metáforas. Ahí a Fabián se le platearon las sienes. Bueno, vamos a escuchar de Rally Barrio Nuevo, Chacarera del Exilio. Ahí vamos. Después de un año sin huella, vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. Guevara y dictador, quebracho y cordillera de exiliados y cantor. Chacarera del exilio, la sumante es mi destino. desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Siglos de silencio, genocidio de una raza, es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, asumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Ahí estaba Chacarera del Exilio, entonces, del Rally Barrio Nuevo, un cantautor que ha estado por aquí, por la Patagonia. Se acordaba... ¿Quién se acordaba? ¿Vos te acordabas, no? ¿Albertina o Mirta? De que este cantante había estado por acá. ¿Alguno se acordaba? ¿Vos te acordabas, Fabián? No. Sí, vos que sos de mirar la tele. Sí, a ver, pasale a Rubén, ¿vos no era el que te habías acordado? No, la compañera se acordó que había uno en Machín, y era un Carabajal. Ah. No, yo lo he escuchado varias veces, sí, lo he visto varias veces, así que... Él canta. Ha venido a cantar acá. Sí, sí, sí, canta mejor que nosotros. No, sí lo he visto, sí. No, pues está buena la música, esta me encanta, así que muy buena. Está bueno. ¿Te acordás a dónde lo viste, acá? No, creo que lo vi en la plaza, lo vi. Ajá. En la plaza y creo que en la Feria Franca. Ajá. Ahí, creo, sí, en la Feria Franca lo vi yo. Mirá qué bueno. Sí, ahí estuvo muy bueno, ahí cantó vivo, ahí, muy buena la música. Mirá qué bueno, che. Espectacular. Bueno, así, un cantautor que ha pasado por acá, muy por sus comienzos. Yo les contaba que el Rally Barrio Nuevo vino con la primer caravana de la Universidad Transhumante hace como 30 años y debe tener mi edad más o menos, así que era un pibe, era como yo. No, Javier, ¿cuántos años tenemos? ¿19? Le sacamos una sonrisa a Dominga. Javier, ¿cuánto cumpliste? ¿19? Claro, sí. Por eso sí, más o menos, ¿no? Yo 16. Bueno, ahí está. Éramos jovencitos. No, si vos me llevás un par de años. Sí, yo varios años te llevo, Javier. ¿Dos años te llevo yo, viste? No. ¿Cuántos cumpliste vos, Fabián? 50. 50, 2 años. Yo a mi hermana le llevo 10 años. Mirá. O sea que tiene 40. ¿48? No, mi hermana tiene 60 y algo. Ah, o sea, te lleva él. Sí, 10 años, sí. Soy un pibe, Albertina. Bueno, ahí estábamos con Santiago del Estero y el Grito Marrón. Veníamos trabajando. Público, y también con el tango Volver, que decía metáforas como esta, ¿no? Volver. Las sienes. ¿Cómo decía? La plateada de las sienes. Así es. ¿A vos se te platearon las sienes? Todo completo, sí, la Siene. Los platos talleres, todo se me cruzaron ahí. Plato volador. Bueno, platearon. Platearon. Bueno, Albertina, contá qué vamos a hacer mañana. ¿Qué vamos a cocinar? Tallarines caseros. Sí. Muy bien. ¿Con quién? Bueno, con el profe. Ah, bueno. Con el profe. Bueno. Con honguito que trae Fabián. ¡Ay, qué rico! Bueno, ¿quién trae cebolla? Un tomatito. Yo traigo cebolla. Ahí está. Un poquito cada uno y compartimos. ¿Zanahoria? El plato, el cubierto, tenedor. Yo traigo los platos. Sí. Los tenedores los traen ustedes. Claro. Y la gana de comer. ¿Y qué más hay que traer? Una gaseosa. Yo traigo la gaseosa. Sí, pues yo voy a traer otra más. Huevos. Harina vía. Ah, qué rico. Huevos caseros quedan más amarillitos. Mira, puso el profe anoche huevo, pisó la gallina. Coco, coco, coco, dijo la gallina. ¿Le va a poner arveja al tuco? ¿Arvejas enlatadas? No, porque yo tengo. No, pero quedan ricos igual, ¿eh? Sí, queda rico, pa. Albertina, si vos querés hacer la salsa, vos hacés la salsa. No tengo problema. Dale. Yo me ocupo de los fideos ahí con Fabián. Bueno. Que lo veo ahí listo para dar vuelta a la manija. ¿Listo? Vamos a traer unas... Nosotros con doña Mirta hacemos el tuco entre las dos. Bien. ¿Y qué tuco le vamos a hacer? Ahí está. Mirta, te metieron en el tuco. Sí. Esto fue bueno, esto. Acá iremos estar metiendo las manos en todo lo que se pueda. Bueno, así que bueno, mañana iremos a estar cocinando, uno haciendo masa, estirando, cortando los fideos, así que todos vamos a tener un trabajito. No somos muchos, pero somos ¿sí? buenos. No somos muchos, pero vamos a hacer bastante. Ah, por eso. Sí. Somos poquitos, pero bueno. Sí, con los que estamos acá los... Nos organizamos. Claro. Claro. ¿Y qué tallarines caseros los vamos a hacer, Sí. ¿No? Para chuparse los bigotes. El que tiene. Ah. Sí, un casito rallado. Los condimentos. Condimentos también. Vamos a traer. Laurel, ¿le gusta el laurel en el tuco? Sí, laurel. Yo tengo laurel también. Yo también tengo eso. Así que, ¿quién así va a traer que... laurel, usted o yo? Yo, y condimento, y tomate también tengo. Así que, bueno, vamos a hacer eso, y después vamos a comer, vamos a compartir todo. Después cada uno a su casa. Después cada uno a su casa, llenito. Derecho a dormir. Derecho a dormir. Esto me hace acordar el cuento que les contaba ayer, ¿no? De la sopa de piedra, del guiso de piedra. Sí. Que bueno, parecido, ¿no? Porque decíamos que veníamos trabajando en la revista con el tema de las cooperativas y que las cooperativas son una salida a la crisis. Cuando hay crisis y no hay laburo, mucha gente se organiza en cooperativas para hacerse un laburo. Y habíamos visto otras formas de salir de la crisis. ¿Se acuerdan cuáles eran? A ver. No, el compartir entre vecinos. Sería yo a veces con el abuelo, a veces me falta cebolla o papa, compartimos el abuelo, le cocino yo y compartimos. Claro. Que el que no tiene igual puede pasar a comer. Compartimos todos juntos. ¿Hace trueque? Claro. Se hace el trueque. Sí. Sí. Y sí, se hace de todo un poco igual. Y hay que buscarle la manera para ahora, como estamos. Porque no alcanza. Y sí. Entonces tenemos que buscar a ver qué podemos hacer entre todos. Porque... Buscarlo, sí, por ahí es lo que podemos hacer, que es un bien para nosotros mismos y para la gente de afuera, muchas veces para los chiquitos que por ahí andan, por ahí no tienen la comida justa para en su casa para ellos, así que yo bueno, quedé todos, pensando ayer y me gustó la idea del profe que nos dijo que podíamos ir poniendo la platita para otra cosa. También está bueno eso. Sí. Así que eso me gustó. Claro, exactamente. Pero que siempre vaya quedando una platita para comprar otra cosa. Claro. Sí, está muy bueno eso. Y bueno, lo único que no se puede dejar para ¿cómo se llama? Para ir vendiendo así de a poco es la fruta y la verdura. Claro, las verduras. Porque se echan a perder enseguida. las verduras que comprarla y ya comprarlas enseguida o llevarlas. Claro, sí, sí. Porque lo único que se puede echar a perder también. En cambio las otras cosas no, porque la yerba, el azúcar, todo eso no se echa a perder. Por más que esté unos días. No. Por eso, así que pero está muchas muy veces bueno. no se puede comprar en los almacenes, así que se van a ir volando las cosas igual acá. Claro, sí, pero por lo menos ya va a quedar un pesito acá para que se compre otra cosa. Claro, eso es lo que íbamos charlando ayer cuando íbamos trabajo. Claro, sí, de yo eso. Me quedé pensando estaba anoche, bien. Pensaba eso, y está muy bueno. Estaba bien la idea que el profe los dio. Sí, ayer, anoche cuando llegué le dije a mi compañero, me dice, qué buena idea, es eso. Muy buena, dice, porque está bien eso. Sí. Bueno, todo lo que hago yo está bueno. Vamos a ver mañana el tuco de los talleres, que hacen todo bueno. El tuco va a salir buenísimo. Resulta que esto habíamos hablado, ¿no? Que las compras comunitarias, el trueque, las ayudas para construir o para darse una mano también a veces con la comida, ¿no? Porque a veces no hay personas que no lo pueden comprar también, profe. Uh-huh. También hay personas así que no tienen plata para comprarlo. Entonces, qué sé yo, nosotros podemos ayudarle comprar acá y llevarle a esa persona que le hace falta. Sí, también. También podemos hacerlo. Yo no sé los compañeros qué dicen, pero yo para mí está bueno. Porque hay algunas personas que no tienen nada, entonces... Claro. Bueno, además estamos haciendo plata haciendo lo que nos gusta, que es escribiendo y publicando nuestras ideas, nuestras cosas, ¿no? Porque la revista, la plata que estamos hablando sale de una cooperativa que armaron los estudiantes de acá del SIC con la revista. Entonces... Sí. Algunos escriben, otros hacen entrevistas, otros copian en la compu, otros salen a vender y cada uno hace algo y entre todos terminan juntando una platita que la primer revista nos comimos un asadazo. Un asadazo sándwich. Lo comieron ustedes, pero yo no. Bueno, vos porque andaba por ahí. Estaba mareada, profe. Sí. No, estaba, andaba fiesteando. Ah, yo andaba en el manso, sí. Yo andaba en el manso. Muy bien, Albertina, porque Albertina viene de una relación complicada y ahora está disfrutando la vida y está muy bien. Sí. Bueno. Así como llega a su casa y golpea la puerta. No. No sé qué va a decir, pero no. Ya te olí que no. Golpea la puerta y el amor. Ah, bueno. Bueno. No. No, esos chistes no me gustan. Bueno, cuestión que con la venta de la revista estamos juntando una platita que ya la primera nos comimos unos sándwiches de carne, no era un asado tampoco, pero bueno, unos sándwiches de carne. Y ahora decíamos de usar esa plata para un fondo, para unas compras comunitarias. Sí, está muy porque bien. Cuando uno compra de a muchos kilos de yerba, a veces sale más barato. Cuando uno compra de a muchos kilos de harina, sale más barato. Entonces después vamos repartiendo. Claro. ¿No? Pero decíamos no de repartir, sino pagarlo a las cosas. Para que siga quedando la plata y se pueda comprar otra cosa. Claro. Sí. Así que bueno, ahí estamos. En ese proyecto. La harina, lo único que yo le decía que la hubiera comprado en paquete. En paquete es mejor. Sí. Es mejor. Más barato, decís vos. No es por eso. Es porque... Claro, paquetones. ¿Por qué? Porque si por ahí... Pongámosle que quieramos comprar un kilo. Y ya... El kilo ya está. Sí, pero también podemos fraccionar. Porque a veces, pero por ejemplo... Pero más trabajo, profe. Sí, bueno, pero es trabajo, más no trabajo es plata. Porque usted tiene que embolsarla, tiene que pesarla. Todo eso todo son eso. Contenidos de la escuela que hay que aprender. Bueno, aprender a pesar, aprender a medir. También está bueno. Sí. Aprender a calcular, si 10 kilos salió tanto, cuánto sale medio kilo. Todo eso son contenidos de nuestra escuela que nos viene bárbaro. Porque después cuando, por ejemplo, Fabián va a vender hongos, uh-huh. está bueno que pueda hacer esos cálculos. Claro, ¿a cuánto también. Vendo la bolsita de 100 gramos? Si el kilo lo quiero cobrar, ¿cuánto era? ¿3.000? 6.000. Entonces los 100 gramos tienen que estar 600. Mm. No puede estar 200. Si no, claro, estás perdiendo plata. Bueno, esas cosas son todos cálculos que tenemos que ir aprendiendo y que está bueno hacerlo con las cosas que necesitamos, ¿no? También, pero ¿y a dónde se hace eso de ir poniendo todas cosas, la harina? La harina, por empezar, ¿a dónde lo hacemos eso? Traemos la bolsa acá, traemos la balanza y traemos bolsita y repartimos. Ah, yo bolsas tengo. Claro, si no compramos bolsas, un rollito de bolsa y también listo. Sí, sí, sí. Acá me están mandando un saludo. Saludos para todos del programa, para todos los del programa Historias No Contadas. Es muy lindo escucharles. Saludos, Joaquín y Eli. Hijo. Qué lindo. Así que nos están escuchando por ahí. Bueno, les mandamos saludos a los admiradores. Les mandamos saludos a ellos también. Bueno, y a ver, Albertina, volvamos a la chacarera. A ver, ¿de dónde viene la chacarera? Mirá, te lo digo en tonito tucumano y todo, norteño, porque nos vamos para el norte de nuevo y... Ay, ¿de dónde viene la chacarera? ¿Te acordás que hemos escuchado un hombre ahí que... ¿Eh? ¿De Chaco? No, de Santiago del Estero. Ah, de Santiago del Estero. Pero el origen de la chacarera, decía, yo les decía que viene de la gente de África, pero hay otro señor que dice otra cosa, ¿vos te acordás? No. Estuvimos escuchando que alguien en la naturaleza hace ese ritmo endiablado de la chacarera. El sapo. El sapo. El sapo. El sapo rococo. Ah, ¿no? Ahí está. Ese es el famoso... El sapo rococo. El rococo. Y si les parece, le vamos a meter un poco de música con el Cuchi Leguizamón. Explicándonos, contándonos esto de cómo es que el sapo rococo es quien ha inventado la chacarera en un recital que hace en Alemania. Por eso en un momento plantea, dice, capaz que algún rococo se ha colado en un barco y ha cruzado el charco. Bueno, el Cuchi Leguizamón es salteño, pero agarra la chacarera y la descoce. Miren lo que hace con la chacarera. Escuchemos primero lo del rococo y después escuchemos la chacarera. Los rococos de mi tierra se llaman rococo, es un sapo muy grande, un sapo, un gran cantor. Observándolos a los sapos con atención, ellos cantan en los vados de los ríos, es decir, en los charcos aledaños al río, donde hay agua tranquila. Se los ve comenzar el canto, hacer tutis corales, y sobre todo yo no sé si existe o no una batuta secreta que los hace callar a exacto tiempo. Yo he afirmado, con la irresponsabilidad que se me caracteriza, que los rococos tienen una cultura coral. Y bueno, vea, lo que sucede es que este mundo de las contradicciones, en donde le negamos la posibilidad de conciencia en la comunicación a los animales, tenemos que pensar que hemos cometido muchas injusticias. En pleno medievo se pensaba que las mujeres no tenían alma. Después hubo que reformar la tesis. Y no me cabe la menor duda que se va a reformar la tesis con respecto a los pájaros, a los animales que cantan con una profunda conciencia de lo que es el canto. El rococo, todo el mundo dice, tal pueblo es inventor de la chacarera, tal... Mentira. La chacarera está en el rococo. El rococo tiene dos cantos. No sé, en una de esas pueden haber rococos en Alemania. No sé, creo que es americano. Parece que fuera la voz de la propia tierra. Hay dos cantos, yo se los voy a imitar para que ustedes rememoren si alguna vez no se ha filtrado algún rococo que ha cruzado a nado el charco del océano y se ha venido a Alemania. Ese es el canto del rococó suelto. Pero el rococó muchas veces, en cantos colectivos de rococos, hace este otro que es el ritmo exacto de la chacarera. Esa es la chacarera. Dos salsares en un tiempo de 3x4. Con menos palabras no se puede explicar el ritmo endiablado de la chacarera, que no es nada más que ese, que lo conoce perfectamente el rococo. Sobre el rococo yo he hecho una suite que después la he pasado al piano. Ahí estaba el Cuchi Leguizamón con la historia de la chacarera, la creación de la chacarera por parte de los rococos, versión que contrapone la que yo había traído, pero se la vamos a aceptar porque es el gran Cuchi Leguizamón. Bueno, a que no saben qué, ya van 58 minutos de programa, nos vamos a tener que ir, vamos a tener que saludar, pero para saludar primero... vamos a tener que darle paso a los saludos de la gente. Acá me mandan un audio, a ver, escuchemos. Hola Javier, ¿cómo estás? Soy Elba, qué bueno escucharte ahí. Un ratito pasé aquí a ver a Elisa. Me alegra escucharte, qué bueno. Y a ver, quisiera que me lo mandes un saludo a Matías, que es su cumpleaños. Que pasó ya, pero el primero de agosto era su cumpleaños y mañana... Y mañana lo festejamos en la escuela, el cumple de Mati. Y gracias. Qué bueno, Elba. Un feliz cumpleaños a Mati, que es un amigo de Joaquín. El Mati es un muchachito que debe estar teniendo ya como unos 16, capaz, 15, 16 años. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos. Lo cumple muchos años. Que anda siempre en bicicleta. Le encanta la bicicleta, así que anda dando vuelta en la bici por ahí por la zona de la Placita de la Virgen, por esa zona. Así que si se lo cruzan, le dicen, Mati, feliz cumple. Bueno, Fabián, te dejo arrancar la rueda para despedirte. Y después le paso acá ya el micrófono a doña Dominga para que vaya haciendo lo suyo inmediatamente después, porque ya no nos queda tiempo. Me emociono mucho yo, profe. Parece una novela. Saludo a todos los compañeros acá, al profe también, a tu familia y a la comarca Nina, para todo Bolsón y todos los que me están escuchando, y para que empiece pronto todo el enfermero y del hospital, que empiece, que le pague los sueldos y que sea todo adelante, y saludos para todos los enfermos de todos lados. Bien, yo también me despido. Para todos aquellos que me están escuchando, quizá mi voz no está buena, pero igual lo voy a saludar lejos, donde estén escuchando. Les deseo que tengan buenas tardes, el tiempo no está muy bueno, pero bueno, ahora ya como que estamos mejorando un poco más. Está llegando la peste, el mes de agosto siempre dicen que el mes de la peste. Así que bueno, anoche no podía ni hablar, hoy a la mañana tampoco, así que mandé comprar un jarabe y como que me despejó un poco, tengo un poco de fiebre me parece, pero todo bien. Yo me despido de mi compañera que está en este lugar, los compañeros, el profe, bueno, deseándole feliz cumpleaños a la señora que llamaba, que lo saludaba, así que saludo para Joaquín también, para el nenito del profe, su esposa. Y todos los que lo están escuchando, maestras, profesores, los que están escuchando. Así que también la maestra que lo da, es plástica, no sé cuándo vamos a tener plástica, estamos esperando la profe también. Así que queremos terminar el trabajo que estábamos haciendo, de que quedó ahí. Así que, bueno, esto sería lo que le puedo decir. Saludando a mi hija, está escuchando capaz Rosana, si no lo escuchará más tarde mi esposo y mi nieta Ángela también. Esto sería mi palo. Al Ciro. O sea, amor. Bueno, todo eso sería los vecinos que están escuchando. Bueno, para la próxima será, si Dios quiere, lo estaremos nuevamente a este lugar. Gracias, profe. Bueno, yo saludo a todos, al profe, a su familia, y que la pasen bien. Y bueno, hay que tener mucho cuidado porque dicen que julio los prepara y agosto los lleva. Así que tener cuidado con el solcito de agosto. Estoy contenta por estar acá con mis compañeras, mis compañeros, y saludos a todos. Bueno, yo también me estoy despidiendo y me despido del profe, que tenga un buen día, el día de mañana. También me despido de mis compañeros, que estamos todos juntos hoy, y también saludo a la audiencia, saludo a todos los que me están escuchando, mi familia, no sea mi familia. Y un gran saludo a Joaquín y todos los que lo están escuchando también. Un gran saludo, un abrazo grande por escucharlo, por tener paciencia con nosotros. Y bueno, saludo también a esa personita que está de cumple también, que Matías. Que un gran saludo para Matías, que lo estaba contando el profe, que sabe andar en la plaza, en bicicleta, así que bueno, si por él lo llegamos a ver, lo llegamos a conocer, lo vamos a saludar o le vamos a pegar un grito. Así que me despido de cada uno de ustedes que están escuchando, como dije, de mi familia, de mis hijos. Un beso grande para cada uno de mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Y bueno, para el próximo jueves estaremos otra vez de vuelta. Bueno, profe, yo también me despido y bueno, ahí que bueno, que le calme el dolor de panza, profe, que pueda estar bien. Gracias. Igual que la abuela, que bueno, que mañana pueda amanecer bien y bueno, a compartir mañana los tallarines, a sí, disfrutarlo. Yo te digo que voy a venir, me voy a tomar tres Patalgina, lo que haga falta, pero para poder venir mañana. No me pierdo los tallarines ni de chiste. Igual, si no podés comer vos, yo te ayudo, profe. Bueno, bueno. Con Rubén, vos te podemos ayudar acá. Bueno, dale. Bueno. Y le voy a mandar un saludo a mi hermano que está muy grave, está, lo dijeron ya en el hoyo, que se mejore pronto. Dale. Que me dé fuerza a mí igual para seguir adelante igual. Un abrazo grande para todos y todas. Esto fue Historias No Contadas. Hasta el jueves que viene. Y esperamos que el jueves que viene tengamos la novedad de poder contar con aportes de los demás anexos de la Escuela de Jóvenes y Adultos. A quienes, si nos están escuchando, les mandamos un gran abrazo. Y esperamos escucharlos pronto. Un abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Por cierto, en un instante seguí altiva y vibrante por los campos del sur. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra.